A las personas de la toma y el gobierno la quiere sacar. No sabemos por qué, porque quiere ser las personas de la toma y eso no queremos que pase, porque yo vivo en una toma que se llama Toma 17 de Mayo. Yo vivo ahí y me pueden echar con toda mi familia y yo no quiero que me saquen. Yo no quiero que saquen esa ley, tengo miedo que me saquen a nosotros, a mi familia, que es mi mamá y mi papá. Corte y cambio. Chao.